Virginia, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Cristian. Muy buenos días. Bueno, venían un poquito a contarnos lo que fue la reunión que tuvieron hace 2 días ya. Sí, hace 2 días tuvimos reunión de la Asamblea Interbarrial, donde participamos integrantes de diferentes barrios y centros vecinales y organizaciones. Por ejemplo, los barrios que estuvieron presentes son Aguas Azules, Valenti, Águila Blanca, Balumba, Gemelas, El Faldeo, uh-huh. La Banda. Y bueno, organizaciones como De Una, la Fundación El Sol, donde pertenece aquí compañero Marcelo. Muy bien. Sí. ¿Cuáles son las temáticas ahí que estuvieron tratando en la reunión? Bueno, nosotros hemos focalizado el lunes en un problema grave que tenemos uh-huh. los vecinos y vecinas de Capilla del Monte, y es que las cloacas van directamente al río Calabalumba. Sí. La planta depuradora o de tratamiento de líquidos cloacales, por alguna razón nosotros hemos detectado que no está vertiendo uh-huh. las aguas que tiene que tratar de manera correcta. Esto ya desde septiembre del año pasado, no es ahora, agosto. Para que te des una idea cómo funciona nuestra asamblea interbarrial, hace cerca de 8 meses, una familia de vecinos uh-huh. que viven 50 metros abajo, camino a los Mogotes, sí. se acercó muy preocupada por los olores pestilentes uh-huh. y peces muertos y que veía en la orilla de su terreno, porque tienen ahí un centro cultural en donde viene gente de todo el país y a veces internacional, ¿no? uh-huh. o sea, de permacultura. Y pero no podíamos guiarnos por una sensación, por dolores de cabeza o olores nauseabundos, y dijimos, vamos a hacer un análisis del agua, sabiendo que el Instituto, el Profesorado Jusey, sí. tiene un laboratorio, hay un bioquímico a cargo de toda la materia del profesorado, y fuimos a pedirles ayuda para sacarnos la duda de si esto estaba realmente pasando los límites permitidos. Sí. Y efectivamente, si las bacterias coliformes termorresistentes superan en mucho lo que corresponde, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos ese análisis, con ese análisis en mano le enviamos carta en su momento al intendente interino, que era Rodríguez, sí. a quien estaba a cargo de EMOS, a Hidráulica de la provincia, y todo eso generó un movimiento en donde está ahora, eso está en Policía Ambiental. Pero nosotros nos hemos encontrado con que realmente es peligroso para el turista que se bañe en esas aguas. ¿Qué recepción tuvieron en su momento por parte del municipio, en este caso por el ex intendente interino? No nos recibieron, ni nos contestaron, ninguno de los dos, ni hemos, ni ellos. Sí, en Hidráulica hemos podido constatar de que estaba en Policía Ambiental. ¿Y con la actual gestión pudieron conversar acerca de esto? Bueno, justamente estuvimos el martes, estuvo Emilce Quiñones, estuvo María, no conozco el apellido, pero es la presidenta de la Asociación Civil de Una, uh-huh. que es Desarrollo Humano en la Naturaleza, que hace tantos años está trabajando en Capilla del Monte, y yo, Marcelo Caldano. La verdad que nos sorprendió gratamente Rodolfo Álvarez, en el término de que nos recibió él, uh-huh. y nos puso en el estado de cosas en términos de que de lo que implica hacer un tratamiento de todo lo que es el crecimiento poblacional de Capilla, como una planta depuradora como esta. No es como cuando vos potabilizás el agua, y uh-huh. con la misma estructura vos podés mejorar el servicio aumentando las dosis de algo, sí. sino que acá tenés que duplicar la estructura. Okay. Tenés que duplicar la estructura. ¿Y esta inversión requiere una erogación muy grande de dinero por parte del municipio? Claro, nos explicaba que ni siquiera está en el presupuesto, uh-huh. o sea, que no lo conformó el actual gobierno, sino el anterior. No estaba pensado que no podrían, pero sí que están gestionando en Nación, que también es una de las dificultades que tienen, es que recién están lanzando los planes el nuevo gobierno nacional. Sí, la paz es un tema bastante urgente, evidentemente. Estamos hablando de un tema sanitario. O sea, claro, habría que, en todo caso, reorientar partidas si es que no estaba en el presupuesto. Sí, que si no fuera por la acción, en este caso de ustedes, de los vecinos que se van movilizando, no está en ninguna agenda de prioridad alguna. Si yo me decís, bueno, mira, lo tengo, pero no es el momento porque están cambiando las autoridades y demás, pero digo, si no van ustedes con la problemática, no estamos sabiendo de esto. Claro, claro, los vecinos no lo saben, porque es lo que nos explicaba el mismo ingeniero que está a cargo de EMOS, es que no es visible, la cloaca no es visible, no. Pero nosotros, medio irónicamente y medio en serio, dijimos que bueno, Capilla va a ser muy visible con el rally. Sí. Y que estaría muy malo el lema mundial, Capilla se caga en la naturaleza, o sea, que es un hecho. O sea, nosotros nos organizamos, nos reunimos, somos pacíficos. Sí. Mira, Gandhi cuando que fue un poco el promotor de la no violencia a nivel mundial, él llamaba, no le gustaba llamar no violencia, uh-huh, a él le llamaba satyagraha, que decía adhesión a la verdad, significa en sánscrito satyagraha. Y acá la verdad es que el análisis científico da que se pasó una línea. Uh-huh. Y cuando se pasa una línea a nivel, y es un delito, y si es un delito ambiental, entonces pasaste esa línea, no importa eso, uno, dos o tres, uh-huh, porque ya hay una saturación tal que genera algas, que le saca el oxígeno al agua, que bueno, todo eso, y es un delito penal. Eso quiere decir que el responsable, si se comprueba que no es que vos tenés que ver si a alguien le afectó tomar sí, el sí, agua. Sí, directamente eso ya configura un delito. Exactamente. Claro. Entonces, eso nos han enseñado los fiscales ambientales que hay tanto en Carlos Paz. Bueno. Uh-huh. Así que ahí estamos, que creyendo realmente la buena fe, no, ha sido muy grata el encuentro, pero al mismo tiempo se planteó un inicio y se marcó la cancha en términos, sí, de que, por ejemplo, ellos ven muy bien y verían muy bien que el laboratorio del Jusey sea homologado, o sea que sea válido, uh-huh, para cualquier instancia legal o cualquier instancia de, digamos, de algún protocolo, sí, de hidráulica, porque todo pasa por Córdoba, si no. O sea, eso, claro, tiene que ir a Córdoba, de ahí tiene que venir la respuesta y bueno, es bastante engorroso para resolver, ¿no? Exactamente, y caro. Y muy, claro, costoso. En cambio, esto es un servicio público que está este profesorado excelente que tenemos en Capilla del Monte, donde está biología, está geografía, bueno, eso, sobre todo en biología. Uh-huh. Y van a ser, incluso tenemos el compromiso del profesor Piazza, que es bioquímico, además de profesor, de que ellos van a tomar el tema en los distintos momentos críticos del año. Porque no es lo mismo cuando hay turista, claro, de la descarga cloacal, que es cuando... Sí, sí. Si lo hay. No es lo mismo cuando hay lluvias que cuando no las hay. Entonces hay puntos críticos, momentos en el año que ellos van a hacer un seguimiento con el alumnado. Bien. Y eso nos permite, porque esto, imagínate, pues por fondos propios nos juntamos los mismos, sí, sí, sí, de la asamblea y pagamos este análisis. Sí. Y por parte del municipio, en este caso por parte del titular de la EMOS, o sea, ¿quedó supeditado a los fondos de Nación el tema de ampliar las obras o va a haber alguna instancia igual propia? Mira, porque esto puede tener muchas... Nosotros no nos gusta solamente reclamar, sino también proponer. Nosotros, en ese sentido, estuvimos viendo qué es lo que ellos están considerando, como por ejemplo tenés... este problema, o lo podés aumentar o reducir también. Sí. Si vos promovés el uso de biodigestores, uh-huh, que hay una ordenanza donde cada casa se hace cargo de su descarga, o los baños secos donde ni siquiera existe descarga, o hay, sí, a niveles estructurales, están los humedales artificiales, que son, uh-huh, que en Bolivia, por ejemplo, hay ciudades enteras que se generan humedales con totora, acá hay totora. Yo no, uh-huh, ¿no se pueden ir pensando como... soluciones alternativas que vayan por lo menos disminuyendo la cantidad que podamos nosotros desde algún lugar hacerlo? Porque si no siempre caemos en manos de no, mirá, no, depende de la provincia, no, es muy costoso, no, hay que hacer todas las cloacas. ¿Viste? Siempre es como la dificultad ante la solución. Y como decís, si tenés baño seco, tenés biodigestores, o tenés humedales, o tenés otro sistema que vaya por lo menos disminuyendo la cantidad que va a la red, algo que podamos empezar a hacer nosotros desde la acción, pues si no, es como un círculo vicioso en el que, che, bueno, las reuniones con los vecinos siempre es catarsis, siempre es queja, sí, pero cuando hay propuestas pareciera que falta la voluntad de ejercer las acciones en el momento, porque si yo te la pateo para adelante, te digo, sí, bueno, ya vamos a ver, estás bajando el entusiasmo y la posibilidad de participación de los vecinos. Hay que poder hacer la lectura correcta y tomar ese entusiasmo e involucrar a los vecinos y ser parte de la solución. Digo, y que caemos como en el círculo vicioso de, no, las reuniones al final no sirven porque la gente se queja. Sí, pero ¿cómo hacemos para salir de esto? Y me parece que a lo mejor pequeñas cuestiones domésticas que nos vayan sumando a muchas cuestiones domésticas que vayan generando otro cambio. ¿Cómo hacemos? Porque yo sé que en lo particular, desde la experiencia de cada uno, van desarrollando distintas perspectivas que nos permitan encontrar esas soluciones. ¿Cómo es el confluir en la interbarrial, Virgi? ¿Cómo vienen tratando esto, las acciones a seguir? Bueno, es interesante eso porque, bueno, está vinculado con cómo venimos trabajando hace mucho tiempo, ya casi un año, en reuniones periódicas, cada 15 días o una vez por mes, cuando es posible, donde, bueno, hay un montón de problemáticas en Capilla, pero justamente lo que hacemos en la Asamblea Interbarrial es organizar un temario, tratar, bueno, de estos temas que viene y aporta cada vecino, cuál es prioritario, y, bueno, uh-huh, se discute ese tema entre todos y, bueno, se decide, bueno, le damos continuidad a esto, lo deriva el centro vecinal de ese barrio específicamente. Uh-huh. ¿Hay alguna acción que podamos hacer en concreto ya desde ahora como interbarrial? Y, bueno, vamos consensuando y trabajando de esa manera. Claro. Bueno, por eso. Bueno, principalmente hacer pública, uh-huh, o sea, visibilizar la problemática, sí, porque incluso estamos trabajando en un nivel de normativa, estamos trabajando en un nivel legal. Y ese nivel, sí, no es un me parece, che, que se fueron de mambo. No, pero esa incidencia en una política pública que estamos queriendo tener no es la principal. La principal es la ciudadana, es la conciencia ciudadana, la conciencia de vecinas y vecinos. Sí. En donde, en ese sentido, convocamos artistas, o sea, a partir de esta verdad. Sí. De que estamos, el agua pasa por nuestro pueblo y de nuestro pueblo sale contaminada. No podemos convivir con esto. Eso no puede suceder. No tenemos un interés. Nosotros no le preguntamos al que el vecino o vecina que viene a quién votó ni a quién va a votar. Le preguntamos qué pasa, qué le sucede, qué le preocupa. Claro. Y cuando ahí surgen algunas iniciativas, las apoyamos. ¿Cómo surgió, uh-huh, esta? Pero también, ya te digo, ayer jueves había una abogada que participa en la interbarrial, tenía una entrevista con un alto ejecutivo de hidráulica. Iba a llevar esta problemática también, o sea, es invencible en ese sentido esta asamblea. ¿Por qué? Porque no dependemos de protocolos, dependemos de hechos, de iniciativas, de algo que te incomoda a vos como vecino y que no te permite seguir en este estado de cosas. Entonces, lo principal, incluso decían ayer una vecina de Aguas Azules, es la educación. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, nosotros desde Fundación Sol tenemos una propuesta en términos de justamente el tratamiento de la basura, y de lo que sea que tenga que ver con basura cero en el pueblo. Y es una moneda que se llama Ciclos, con la cual se podrían financiar exactamente todas las actividades educativas necesarias para que se separe la basura en origen, para generar trabajo de concientización, para hacer seguimientos, para todo eso. Todavía no se lo hemos presentado a este intendente, pero sabemos que muchas veces confunden. Mm. No hay presupuesto con, sí, no hay compromiso. Acá no habrá presupuesto, pero hay, sí, mucho compromiso y hay mucho para hacer desde lo individual. Porque en el tema ambiental lo individual es esencial. Cada uno puede contaminar o puede descontaminar. Entonces una política de promoción del que no echa basura, del que separa en origen, del que recicla, del que... Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un pequeño, le llaman... lecho nutriente. Uh-huh. Separamos aguas grises de aguas negras. Las aguas negras son las únicas que van hacia el lecho nutriente, van a una cámara séptica como siempre. Y después, uh-huh, este lecho nutriente es como una sangría, pero con plástico para que no vaya hacia la napa. Uh-huh. Y arriba, cañas. Las cañas son las que transforman todo y como es la totora en los humedales artificiales que te estoy diciendo. Pone humedales artificiales en Google y tenés, sí, pero documentos. Para gestionar una ciudad mucho más grande de Capilla del Monte. ¿Está planificada la presentación de estas instancias, de estas propuestas al intendente pronto? Sí, bueno, estamos esperando. Las organizaciones ya más focalizadas en ambiente, uh-huh, hemos presentado antes de que asuma Fabricio Díaz una nota para que nos reciba y ponerlo al tanto de todas las preocupaciones y las preguntas que tenemos. eso fue suspendido en su momento, que era antes de que asuma, y hasta ahora no tenemos respuesta. Y eso es una lástima, no es un buen indicador, porque es inteligente favorecer y fortalecer a las organizaciones, al pueblo organizado, porque después tenés anarquía. Después tenés anarquía en donde no todos son no violentos, donde no todos creen que alguien los va a escuchar, y si vos crees que no te van a escuchar, te vas a poner a gritar. Y se te empieza a poner feo el asunto. Sí, hemos escuchado a Fabricio Díaz, que se expresó en términos de, bueno, que está abierto a recibir a distintos actores sociales, organizaciones, así que, bueno, públicamente pedimos entonces se reciba a gente que está trabajando comprometida con el ambiente y que quizás puede dar algunas o brindar algunas alternativas que no precisan necesariamente una erogación de dinero muy grande por parte del municipio, sino más bien prevenir problemáticas que después se hacen bastante más complejas. Exactamente, pero acá estamos hablando de que tenés que poner prohibido bañarse en un río. Pero en realidad me parece la presión tiene que ver con reconocer una problemática que se viene escondiendo abajo de la alfombra hace un tiempo largo. Esto no es de hoy, digo, viene siendo prolongado y continuado, y me parece que, digamos, uno pide lo simbólico, pero lo simbólico es reconocer que hay una problemática, porque si vos pones no se puede bañar, empiezan las preguntas, decís, che, pero ¿por qué? ¿Y qué pasó? Y demás, y hay que empezar a tirar un poco del hilito, seguir el recorrido de la historia, y siempre hay responsables. Digo, el derecho ambiental a muchos funcionarios les está costando un montón comprender que es ley, que nos que es un derecho de todos vivir en un ambiente sano. No es un fetiche, es algo importante. No, y no es, viste, que siempre, bueno, los harán ambientalistas, comillas, como cierta cuestión despectiva, y en realidad tiene que ver con defender la posibilidad de la vida sana. No estamos hablando de, bueno, che, me encantaría, no sé, y ahí cada uno viene con su perspectiva y querer imponer. Estamos hablando de salud pública, además, de un ambiente sano. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día, me sumo ahí al cuarteto. No, también, bueno, siendo parte de esta asamblea, contar que un poco creo que hay una herramienta que es muy interesante y que siempre tocamos, que es el ordenamiento territorial participativo. Sí. Y esa herramienta es un poco lo que estamos haciendo, va tomando forma según las personas que lo vamos habitando, y tiene que ver con una construcción social, cultural, artística, o sea, dependiendo de los intereses, ¿no? De la gente que habitamos. Entonces, no es lo mismo tampoco de repente llegar a un pueblo y decir, bueno, esto se hace así, esto es acá, ahora va a venir el rally, por ejemplo, sí, y que el pueblo, digamos, se tenga que acomodar a esos intereses que sabemos que también son privados y que el beneficio, por ejemplo, para los ciudadanos de este pueblo es muy poca, digamos, y al contrario, la contaminación que genera es mucha. Entonces, bueno, uno de los temas también que estamos llevando a cabo tiene que ver con eso y con el conocimiento de la traza. Preguntamos al intendente, dijo que iba a estar regulada por la Policía Ambiental de Córdoba. Claro, ¿qué respuesta vaga es esa para alguien que realmente siente un interés por la defensa de los derechos de esas mismas personas? Sí. O sea, nosotros nos ponemos la capita así de Superman, pero en realidad no sería lo ideal, digamos, y los diálogos también, a veces las respuestas, digamos, no son las ideales. Entendemos que en principio lo que estamos buscando es un diálogo, pero con justificaciones, porque no cierra que por un interés de pocos, digamos, se arrase con un montón de derechos, digamos, que tenemos el resto. Y bueno, y que se nos escuche, ¿no? Porque también, como decía Marcelo, tenemos muchas propuestas y es algo que lo vamos construyendo colectivamente, así que también un poco la idea es invitar a la gente de Capilla del Monte, de alrededores también, para conocer las realidades que viven cada uno, y probablemente compartimos muchas, porque es lo que viene sucediendo en una reunión, que alguien viene con un problema o con las moscas o con el agua, o con las calles, y haces la cuenta y claro, todos más o menos por algún lado compartimos esos temas. Entonces es importante, y agradezco, ¿no?, estos espacios como para poder compartirlo y llamar a que la gente también se reúna y se organice, porque claramente no vamos a estar esperando que alguien lo haga por nosotros, Eso para mí ya está claro y ese es el nuevo paradigma, si se quiere. Y bueno, podríamos estar ahora cada uno en su casa haciendo otras cosas, con los hijos, trabajando, pero elegimos también, y esto me parece que tiene que ver con un nuevo paradigma, dedicarle un tiempo al servicio, ¿no? De que tiene que ver con los derechos, con el ambiente, con la naturaleza, que es tan importante hoy defender. Y que bueno, por suerte, por lo menos desde mi vivencia, cada vez está sucediendo más, cada vez más gente está interesada, cada vez más gente tiene más conciencia, digamos, con el cuidado, con el respeto. Y sobre todo también, porque no sé si decir que es como una excusa, ¿no? Pero nos terminamos reuniendo y lo que termina importando son los vínculos y las relaciones sociales. Claro. Eso es lo que realmente construye y que si uno se enriquece internamente y ves que el otro también, se expande y eso genera como una armonía que se ve reflejada y que la vemos reflejada porque hoy venimos haciendo varias acciones donde cada vez vemos que mejoran, ¿no?, las situaciones o se avanza. Entonces, bueno, esperamos que este mensaje también llegue a todas las personas que realmente sientan un interés por estar mejor, en un lugar mejor, ¿no?, con una mejor calidad de vida. Eso por lo menos es la que la mayoría creo que en Capilla del Monte vinimos buscando. Es que, digamos, cuando el punto de partida es el bien común, después queda solo crecimiento por delante. Y, uh-huh. y me parece que el mayor desafío es cómo construir esos vínculos humanos, porque ahí está el meollo de la cuestión, está ahí y está buenísimo que se fortifique eso en una comunidad que además tiene estas características en donde de alguna manera podemos encontrarnos representados o no desde la acción y de la participación. Claro. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Cómo sigue? ¿Es abierto a los vecinos y vecinas? Déjame acotar algo con esto que decís de la construcción de vínculos. Nosotros tres que estamos acá nos hemos encontrado hace poco en la 12ª marcha por la vida, la tierra y el agua en Cosquín. Muchas de las personas que están en estas reuniones de la Interbarrial son referentes de Capilla en las asambleas ambientales de Punilla. O sea, uno chifla y en cada una de las localidades, capaz que acá nos faltan abogados, bueno, hay abogados en Cosquín. Se está armando la red. Falta un biólogo acá, hay un biólogo. O sea, es una red, es una trama que es invencible. Esa trama es invencible. Ahora, nosotros creemos que las personas tienen, va a ser mucho más fácil para quienes gobiernan Capilla del Monte decidir. Y así como logró en 6 meses de gestión que el rally, como lo dijo él mismo, pase nuevamente por Capilla del Monte, nosotros queremos ver en la agenda de Fabricio Díaz una gestión en donde en las aguas de las cloacas de Capilla del Monte no contaminan el río, tienen una capacidad de gestión. El tema es que se comprometa, que haya un compromiso con la naturaleza, con la armonía en la naturaleza. En principio solicitamos nuevamente desde aquí que sean recibidos para acercar propuestas, que justamente muchas veces, está bien, está el tema catártico, pero a veces hay también soluciones que parten también por organizaciones del pueblo, y este sería uno de estos casos, así que si son recibidos por el municipio y ustedes pueden expresar diversas alternativas, bueno, creo que estamos sumando todos y esa sería la idea. Así que bueno, vamos a intentar que esto suceda. Ahora y pronto vamos a tener muy buenas noticias porque la policía ambiental ha avanzado mucho en este caso de las descargas de líquidos cloacales. Uh-huh. Y está el municipio tiene que presentar los resultados propios que tienen y qué proyecto tiene para que esto no siga sucediendo. Okay. Eso está, ¿no? Sí. Claro, ya está resuelto. O está en curso, todavía no tenemos. Pero entre hoy y mañana hay novedades. Ahí directamente estarían obligados a otorgar alguna solución. Exactamente. Claro. Nos dice Silvia, buen día. En esta última reunión se acercaron otros vecinos con nuevos temas a tratar también importantes, que tienen que ver con el bien común, basura, poda y desperdicio de agua, y vamos a empezar a tratarlo también. Acá también me preguntaban por, dice, buen día, ¿podrían informar qué postura tomó la municipalidad con respecto al camping trucho de la 11 en el Faldeo? Bueno, cuando le preguntamos al municipio, como que estaba relevado, pero no sé, la verdad que no sé si hubo alguna otra novedad. ¿Cuándo se vuelven a juntar? ¿Cómo es abierto? Ahí un vecino llamaba preguntando para acercarse también a sumar y compartir. La semana que viene tenemos Sí, la semana que viene tenemos pensado hacer una reunión, todavía no pusimos el día, pero bueno, apenas nos pongamos de acuerdo, tenemos un grupo de WhatsApp donde están participando un montón de barrios y vecinos. Nos comunican y nosotros también lo informamos. Vamos a pasarlo por acá y poner el grupo de Facebook de Entre Mate y Mate. Dale, buenísimo. Y también está la página de Facebook, Asamblea Interbarrial Capilla del Monte, y ahí es donde viralizamos un poco a través de audiovisuales o de imágenes todo lo que tiene que ver, ¿no?, con, por ejemplo, la marcha por el agua que hemos ido, las actividades que vamos generando, o las mismas reuniones y quizás hasta los resúmenes de las reuniones, para que, bueno, la gente también tenga la información y pueda hacer uso de esa información, ¿no? Buenísimo. Entonces nos comprometemos a compartir la información cuando esté disponible para que más vecinos y vecinas se puedan sumar y participar de estas reuniones, que me parece que, bueno, que es fortalecer la red, lo que nos toca en estos tiempos, aprovechar. Sí, Virgi. Sí, quería agregar que, bueno, tenemos ganas que se sumen cada vez más vecinos y más barrios, en especial que venga gente de Las Flores, del Zapato, de Atalaya, de Barrio San Martín, del Centro, que, bueno, sabemos que hay muchos puntos que tenemos en común. O sea, generalmente hay un imaginario de que, bueno, cada barrio tiene su interés diferente y todos quieren algo distinto. Bueno, en general nos está pasando que en la asamblea confluyen muchísimos puntos en común y tenemos más cosas para trabajar colectivamente de las que, bueno, se suelen esperar. Buenísimo. Hecha la convocatoria entonces a todos los barrios a que se sumen a las reuniones de la Asamblea Interbarrial. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido. Saben que están las puertas abiertas para difundir y comunicar lo que haga falta y seguir paso a paso estos procesos que me parece que las respuestas yacen ahí. Gracias. Gracias.